Bienvenidos un día más a Original y Copia, el programa de la parrilla de Laurogeita Amasaspi Irratia, que os acompaña cada dos semanas, ofreciéndoos toda una hora dedicada exclusivamente a las versiones. Os habla Fermín Larrondo y estaré con vosotros estos 60 minutos comentándoos las curiosidades, los datos o las anécdotas relacionadas con las 11 canciones que forman nuestra playlist. Hoy tenemos por delante un repertorio realmente variado, en el que podréis escuchar jazz rock, dream pop, blues, garage, swing, bossa y, por supuesto, pop y rock, de la mano, entre otros, de Capizzo and Meco, George Thorogood, A Rajatabla, The Burr Atlas, Joe Jackson, Índigo o Calavento. Y bueno, poco más hay que decir, solo que os pongáis cómodos y disfrutéis a tope de esta nueva edición de Original y Copia. La cantante francesa Cathy Claret debutó discográficamente en 1987 con la publicación de un disco sencillo titulado ¿Por qué? ¿Por qué?, que la sirvió para trabar relaciones con diversos músicos, algunos de ellos españoles, que atraídos por su susurrante voz y por la frescura de sus melodías, que fusionaban sin complejo alguno estilos como la rumba flamenca, la bossa nova, el pop y el reggae, comenzaron a colaborar con ella. Dos años más tarde, Cathy Claret sacaba a la venta su primer larga duración, un álbum homónimo que contó con la producción, arreglos e incluso participación a la guitarra y voces de Raimundo Amador, que por aquella época formaba parte, junto con su hermano Rafael, del dúo Pata Negra, a quienes Cathy había acompañado años antes en la gira que hicieron para presentarse frente al público francés. Desde aquel entonces, Cathy y los hermanos Amador han compartido escenario en multitud de ocasiones. En 1991, coincidiendo con la publicación de su segundo álbum Soleil y Locura, Cathy Claret consiguió un notable éxito con un tema incluido en aquel LP y titulado Boyoré. Un año más tarde, Cathy presentaba aquella canción a Raimundo Amador, se la prestaba y este la rebautizó como Boyeré. Y después de publicarla en formato sencillo, Raimundo volvió a grabarla en otra versión a medias con B.B. King para ser incluida en el álbum de este último, His Definitive Great Hits. Y será aquella primera versión en single de Boyeré que grabó en solitario Raimundo Amador en 1992 la que ahora escucharemos como comienzo de esta nueva edición de Original y Copia. Midtown es una banda de pop punk de la costa este de Estados Unidos, formada en 1998 por tres estudiantes de la Universidad de Rutgers, que consiguieron destacar en la prolífica escena emo punk de New Jersey y grabar su primer álbum de estudio para la etiqueta independiente Drive-Thru Records. En 2001, la banda lograba grabar un disco compartido nada menos que con Millencolin, una de las bandas más representativas del punk pop y el skate punk de comienzos de los 90, confirmando así su permanencia en la escena independiente americana. Hace algo más de un año, a finales de 2023 y después de numerosas disoluciones y reconstrucciones, el grupo Midtown publicaba un EP de 4 temas, todos ellos versiones que titularon We're Too Old to Write New Songs. Lagway Gone, Hot Rock Circuit, Elvis Costello y Pavement fueron las bandas y solistas a los que Midtown homenajearon en aquel trabajo. Pero de entre aquellas 4 pistas destacaba, al menos bajo mi punto de vista, este cover de la que se convirtió en la canción más vendida y popular de Pavement. Un tema compuesto por Stephen Malkmus para formar parte del segundo álbum del grupo, Crook Rain, Crook Rain, y que consiguió una importante difusión en las radios alternativas yankees, llegando al top 10 en la primavera de 1994 para permanecer en listas durante 12 semanas. Está claro que nos referimos al conocidísimo Cut Your Hair, que en mayo de 2007 la revista New Musical Express situó en el puesto número 28 de su lista de los 50 mejores himnos indie de la historia. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Estáis en la sintonía de Larogeita Amasaspi y Ratia, escuchando una nueva edición de Original y Copia. Y continuamos adelante con Spoonful, un blues escrito por el músico y compositor Willie Dixon e interpretado por primera vez por el conocido bluesman Howlin' Wolf. El tema fue lanzado en junio de 1960 por la etiqueta Chess Records y fue producido por el propio Willie Dixon y por los hermanos Chess, propietarios de la discográfica. Aunque la grabación de Howlin' Wolf es sin duda la más popular de todas las existentes, Spoonful ha sido versionada por una gran cantidad de cantantes, entre los que destaca el dúo que en 1961 formaron para la ocasión Etta James y Harvey Fuqua, el cover que incluyó Cream en su álbum de debut Fresh Cream en 1966, la que un año más tarde interpretaron Ten Years After en su disco homónimo, la de Kenneth Heath, la de Coco Taylor, Alexis Corner, Jack Bruce, Joe Bonamassa y así hasta un total de 130 diferentes versiones. El cover que hemos elegido es sin duda uno de los más potentes que se han grabado. Su responsable es George Thorogood, un guitarrista, vocalista y compositor de blues rock estadounidense, líder del grupo The Destroyers y autor de soberbios blues del calibre de Bad to the Bone o I Drink Alone, entre otras memorables composiciones. Además, esta versión de Thorogood, sin ser la última que se ha publicado, sí es una de las relativamente más recientes, ya que se grabó para formar parte de 2120 South Michigan Avenue, el álbum que sacó a la venta la banda en 2011 y con el que celebraba el 35 aniversario de la publicación del primer larga duración de George Thorogood and the Destroyers. Oh, me como. Just a little spoon of your precious love. Sad. Los Shines fue una banda peruana que destacó como una de las más importantes de la época dorada del rock de aquel país. Los Shines grabaron un total de 4 álbumes de estudio y a lo largo de su trayectoria artística fueron muchos los músicos que formaron parte del grupo, aunque 2 de ellos se convertirían en piezas fundamentales para la historia de la banda y del rock peruano en general, el vocalista Gerardo Manuel y el guitarrista Pico Ego Aguirre. La historia de los Shines comenzó en 1963 de la mano de los hermanos Juan Luis y Raúl Pereira. A finales de aquel mismo año, los hermanos Pereira conocieron a Pico Ego Aguirre. En 1964 grabaron su primer disco, un sencillo para el sello Lemsa, que contenía un instrumental propio titulado Tomahawk y un cover de Eddie Cochran, Pretty Girls Everywhere. Para fines de 1965, tras abandonar los Pereira la formación, la banda conseguiría su propia personalidad con la incorporación de Gerardo Manuel, que junto a Pico Ego Aguirre consolidaron el estilo y el sonido de los Shines, dirigiéndolo hacia el surf rock y el garaje. En 1968, los Shines grababan su tercer LP titulado Docena 3, considerado por la crítica su mejor trabajo, y con el que el grupo dejaba entrever una fuerte influencia psicodélica, patentizada por las continuas distorsiones guitarreras, una línea de bajo más que contundente y bastantes guiños a la música hindú y a la contracultura californiana. A ese disco pertenece precisamente el cover que ahora escucharemos. Este Quiere ser estrella del rock and roll, adaptación del famoso So You Want to Be a Rock and Roll Star, que The Byrds habían publicado un año antes en su genial álbum Younger Than Yesterday. The Lays se formó en 1983 en Liverpool, Inglaterra, de la mano de Mike Badger, Lee Mavers y John Power. Pero no fue hasta 1986 cuando la banda empezó a darse a conocer y a tocar en diferentes pubs y clubs de su ciudad natal, consiguiendo llamar la atención de varias discográficas, entre las cuales se hallaba Go Disc, compañía con la que firmaron su primer contrato. El sencillo de debut de la banda, titulado Way Out, entró en el top 100 de Gran Bretaña y obtuvo los elogios de Morrissey, el cantante de The Smiths. Sin embargo, y a pesar de aquellos buenos comienzos, el éxito no acababa de producirse. En 1988, The Lays lanzó otro rotundo éxito con el título de There She Goes, que a pesar de ser un tema absolutamente redondo, potente y pegadizo al mismo tiempo, y de obtener una calurosa acogida por parte del público, no consiguió situarse en los primeros lugares de las listas. Tuvieron que pasar todavía 3 años más hasta que el verano de 1993, The Burt Radleys, una banda del noroeste de Inglaterra que al comienzo de los años 90 era uno de los grupos más punteros del catálogo de Creation Records, publicase una versión de aquel There She Goes de los Lays en formato sencillo, convirtiendo definitivamente aquel tema en un referente del mejor indie pop británico. Algo que era debido porque, como podéis comprobar en la versión de los Boo Radleys que ahora escucharéis, es indiscutible que There She Goes es una de las canciones que mejor representan aquel mágico momento musical que se dio en el Reino Unido entre finales de la década del 80 y principios de la del 90. Hemen lurra, esan arañaz. Adi, 97 irratiaren 10. Urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Joe Jackson apareció en la escena musical británica de 1979 cuando publicó su primer LP Look Sharp. En aquel entonces, Jackson se alineaba con la llamada New Wave, también representada por músicos como Elvis Costello, Chris Rea, Jonah Lewis, Nick Lowe, Graham Parker o Wyclef Jean. A los 14 años, Joe Jackson había descubierto la música gracias a una grabación de Beethoven que le habían dejado y que le fascinó. El chaval no se lo pensó dos veces e hizo lo imposible por conseguir un violín y aprender a tocarlo. Sin embargo, poco después abandonó aquel instrumento para dedicarse en cuerpo y alma al piano y desde los 16 se dedicó a tocarlo en los pubs de su ciudad natal, Portsmouth, para finalmente hacerse con una beca que le permitió estudiar composición en la Royal Academy of Music de Londres. Aunque sobrado de talento, la perspectiva de dedicarse a la música clásica nunca le interesó demasiado, por lo que Jackson enfocó su carrera profesional hacia el pop y el rock. Hoy en día, con 70 años cumplidos, un buen puñado de bandas sonoras a sus espaldas y más de una veintena de álbumes publicados, Joe Jackson es una figura de indiscutible prestigio que ha obtenido 5 nominaciones a los premios Grammy y un largo historial de éxitos en crítica y ventas. En 1981, Jackson grabó un álbum muy especial con el que se alejaba momentáneamente del pop para hacer un particular homenaje al swing, el blues y el jazz vocal. Aquel trabajo contenía diversos covers de conocidas figuras de la escena jazzy de los años 30, 40 y 50 del siglo XX, como Lester Young, Glenn Miller, Louis Jordan y también de Cab Calloway, del que Joe Jackson y su banda versionaban uno de los más populares hits de aquel mítico cantante de la época de la ley seca. Se trataba del tema que también daba nombre a aquel larga duración, Jumpin' Jive. One is short. Let me take that jive once more. Boys, take right on down to the gate. Oh, boys, try to take a side elevator. Can't you hear those hep cats call? Come on, boys, let's have a ball. Jim Jive Jump is a jumping jive. Makes you dig your jive on the mellow side. Hep, hep. Hep, hep. Jim Jive Jump is a solid jive. Makes you 9 foot tall when you're 4 foot five. Hep, hep. Now don't you be that Icaroo. Get hep, come on and follow too. When you get your steady food, met your jump like the gators do. Jim Jive Jump is a jumping jive. Makes you like your eggs on the Jersey side. Hep, hep. The Jim Jam jumping jive makes you hep, hep on the mellow side. Os recuerdo que estáis escuchando Original y Copia en la sintonía de Laurogeita Masaspi Ratia. Calamento es un grupo de pop rock formado por dos amigos de la comarca de Lampurdá, a Girona, que en 2014 se decidieron a autoeditar una maqueta y darse a conocer en los ambientes más undergrounds de Barcelona. Un par de años después, en 2016, lanzaron su álbum de debut, homónimo, en el que regrabaron de forma mucho más profesional las canciones de aquella maqueta original, y a resultas de aquel debut discográfico consiguieron participar en el festival South by Southwest en Estados Unidos, siendo muy bien recibidos por el público. En 2017, Calavento publicaron su segundo larga duración, Fruto Panorama, al que siguieron el EP Canciones de Sobra, editado aquel mismo año, y Balanceo, fechado en 2019, y bastante marcado, por cierto, por las influencias de los británicos Prefab Sprout. Tras el parón laboral que, como a tantas otras bandas, les supuso la pandemia del COVID-19, Calavento volvieron a los estudios en 2021 para grabar otro EP y una colaboración con Amaral, esta vez de la mano de un nuevo productor de primera categoría, como es Martin Glover Youth, miembro de Killing Joke y responsable de hits de bandas como The Verve, Primal Scream o The Jesus and Mary Chain. En las primeras semanas de este mismo año, 2025, Calavento ha publicado Brindis, su quinto y último LP hasta el momento, en el que incluyen atrevidas versiones de autores tan diversos como Lucho Battisti, Turnstile, El Último de la Fila, Jarabe de Palo, Fugazi, Julieta Venegas, o este soberbio cover con nueva letra puesta al día de Pau. una canción de Elspeth que, aunque ya ha cumplido 20 años, por el momento no ha perdido ni un ápice de su fuerza. Pau treballa i estudia, també té una família que veu només de tant en tant. Tot el dia a l'oficina on es guanya la vida amb un contracte temporal. Pau té plena la nevera de tàpers de la feina que fa amb receptes d'Instagram. I a l'habitació somia amb un canvi de vida que sembla que no arriba mai. Pau és com la resta, corre i no molesta, tot i anar sempre estressat. Però al mateix temps es mou, vol canviar el món. Pau no espera des de la trinxera, Pau té clar que no vol renunciar. La pornografia ens ha portat a un lloc fatal. Pau, hi ha cops que desespera quan sap que no hi ha treva en un combat tan desigual. Pau no és cap heroi, no té vocació per fer un altre tuit viral. Per dormir tranquil ha de seguir. Pau no espera des de la trinxera, Pau té clar que no vol renunciar. Pau no es queda resignat al terra, Pau demà tornarà a començar. Laurogeita hamazazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu 1977irratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia. A lo largo de 1978 y 1979, Ed Ball, miembro cofundador de la banda británica TV Personalities, comenzaba su trayectoria profesional lanzando al mercado toda una serie de discos sencillos publicados bajo diferentes nombres. De entre todos los grupos a los que dio vida, aunque fuese para un solo single, durante aquellos años, solo dos consiguieron hacerse con un nombre destacado en los escenarios: TV Personalities y The Times. Con una trayectoria bastante marcada por constantes apariciones y desapariciones, The Times no se consolidó como grupo hasta 1982, cuando Ed Ball abandonó TV Personalities y fundó el sello discográfico Art Pop, etiqueta en la que se publicó el segundo sencillo de The Times, I Helped Patrick McGugan Escape. una canción dedicada a un actor de culto británico, protagonista de una mítica serie de televisión de la época titulada The Prisoner, que con un impactante guión y una cuidadosísima estética entre futurista y distópica, narraba las aventuras de un miembro del MI5 condenado a vivir en una extraña ciudad en la que convivían espías quemados de diferentes nacionalidades, continuamente vigilados por el ojo de un severo gran hermano. En 2007, una de aquellas bandas que en su día fundó Ed Ball, llamada Teenage Film Star, volvía a reunirse para grabar un único disco que revisaba años y años de trabajo. Una de las joyas que encerraba aquel plástico era una brutal versión cargada de psicodelia de aquel I Help Patrick McGugan Escape que había dado a conocer The Times. Little Boxes es una canción escrita y compuesta por Malvina Reynolds en 1962 para ser interpretada por primera vez por su amigo Pete Seeger, que en enero de 1964 consiguió colocarla en las listas norteamericanas, algo realmente inusual en aquella época para un tema de estas características. Porque Little Boxes, o Casitas, es una dura sátira social sobre el conformismo de una pujante clase media y sobre el desarrollo de los nuevos barrios residenciales para blancos, anglosajones y protestantes que se estaban construyendo a lo largo de todos los Estados Unidos durante aquellos primeros años 60. Con una letra muy ácida y una música que a veces recuerda a las tonadas infantiles, la canción se burla de esas viviendas solo para gente acomodada, que eran como pequeñas cajitas de diferentes colores que parecían todas iguales y que poblaban barrios absolutamente uniformes. Hay que destacar que aunque Malvina Reynolds lanzó años más tarde su propia versión de aquel tema, siempre ha sido la interpretada por Pete Seeger la más conocida internacionalmente. Y vamos a escuchar un cover de Little Boxes en la voz de Isabel Antena, una formidable artista franco-belga especializada en fusionar new jazz y electropop con influencias de bossa nova y samba, que comenzó su carrera en los primeros años 80 dentro del catálogo de la prestigiosa discográfica belga Le Disque du Crépuscule y que ha trabajado con productores, DJs y arreglistas del calibre de Thievery Corporation, Nicola Conte, Ursula 1000 o Yukihiro Fukutomi, y que hoy en día cuenta con miles de seguidores, especialmente en Japón y el Lejano Oriente. Original y copia. El programa de las versiones en La Rogueita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin eskoa den zerbait. Paso a paso encaramos la recta final de esta edición de Original y Copia y lo hacemos con otro grupo peruano, aunque de muy diferentes características que los Shines. Los inicios de Índigo se remontan al Perú de mediados de 1998, cuando Iván Fajardo buscaba músicos afines para formar una banda y Darko Saric volvía de un viaje casi iniciático al Cusco, donde se había quedado a vivir durante 6 meses. En aquella época, tanto Fajardo como Saric estaban muy influenciados por la música británica, lo que les hizo conectar desde un primer momento y juntarse a componer canciones que diesen forma a un proyecto llamado Índigo. El año 2000, la banda publicaba su primer larga duración, un disco homónimo, en el que se apreciaba su tendencia a participar de ambientes musicales cercanos a un shoegaze sofisticado y muy tranquilo, y en el que destacaba especialmente un corte titulado Voces Lejanas, que se incluyó en la banda sonora de la película Ciudad de M, un film de éxito en el que se abordaba el tema de la delincuencia juvenil en los barrios urbanos marginales de Latinoamérica. Pero después de aquel primer éxito, la historia se torció para Índigo y el grupo se vio obligado a reinventarse, acometiendo una larga y complicada reformulación de la banda que no se completó hasta 2015, cuando Índigo consiguió hacer un sonido auténticamente propio y reconocible, llevándolo a un estilo amplio y ecléctico que va desde el dream pop añejo a un indie rock plagado de matices. algo, por otra parte, que ya se intuía en sus comienzos cuando, quizás con menos pericia, pero con bastante ilusión, Índigo versionaba un tema muy representativo de la primera época de The Smiths, este Un hombre encantador. Estropeada en una colina solitaria, veré algún día mi cuerpo crecer, un coche casi sin darnos cuenta hemos llegado al final de esta edición de Original y Copia. Un programa que vamos a despedir hoy con la música de Capiozzo and Meco, el tándem formado por el legendario baterista, compositor y productor italiano Chico Capiozzo, conocido por sus habituales colaboraciones con las mejores figuras del funk, el jazz, el lounge y el soul, y por Meco Guidi, también intérprete y compositor, especialmente popular por su inconfundible estilo al tocar el órgano Hammond, algo que le ha llevado a explorar una impresionante variedad de tendencias musicales. Dicen los críticos especializados que la habilidad de Meco con los teclados y sus amplios conocimientos y experiencia le permiten alternar con habilidad y sin esfuerzo entre los diferentes géneros y estilos, siendo capaz de llevar una línea de soul con la mano derecha, mientras con la izquierda marca un fondo groovy en perfecta armonía. Bueno, pues como despedida vamos a escuchar a Capiozzo and Meco con todo un clásico, pero interpretado en un estilo a medio camino entre el modern jazz y el Latin funk. Un tema firmado en 1968 por David Clayton Thomas, que junto con Steve Katz lideraba entonces la segunda formación de Blood, Sweat and Tears. Se trata de Spinning Wheel, una auténtica obra de arte del mejor jazz rock que cuenta con más de 200 versiones firmadas por nombres que van desde James Brown o Shirley Bassey hasta Ella Fitzgerald o Ian Shaw. Os dejo con la mejor compañía, así que aprovechadla y pasadlo bien. De aquí a un par de semanas volveremos con otra entrega de Original y Copia. Espero que para entonces volváis a estar aquí para seguir escuchando buena música. Ikusi arte. Got no home. Spinning wheel. Oh.